En estas semanas, tal vez ustedes también, pero no sé si recuerdo esta semana pasada o la anterior todavía, he leído y escuchado sobre cierta polémica que hubo en la ciudad de Buenos Aires en una exposición de arte sobre un tema que fue criticada esa exposición, fue criticado el contenido de la exposición de arte y fue criticado la actitud, un gesto que tuvo el ministro de Cultura de la ciudad. La verdad es que no quisiera sumarme a la polémica. Estamos en una fiesta y ni nos interesa. Pero sí, les digo la verdad, hojeaba los diarios un poco para distraerme de otras polémicas también, leyendo. Fue muy interesante porque el artista en un momento dice que se inspiró en una anécdota, una situación que le pasó. Fue a buscar a su sobrino, creo que era, en una parroquia después de una clase de comunión, de un encuentro de comunión, y el sobrino salió llorando diciendo: yo no me quiero comer a nadie. Y ahí entendí que estaba haciendo referencia a la primera comunión, que lo estaban preparando, lo estaban formando. Y lo que ese chico dijo en su espontaneidad: yo no me quiero comer a nadie. Bueno, ya muchos años atrás, un grupo de contemporáneos de Jesús, doctores, sabios, los fariseos, miembros del Sanedrín y demás personas contemporáneas a Jesucristo, cuando lo escucharon decir a él: tomen y coman, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre para la vida eterna, el que come mi cuerpo y come mi sangre tendrá la vida eterna, los que lo escucharon dijeron: este hombre ha enloquecido. Chesterton, un autor inglés, decía que todos los errores y las falsedades son, en rigor de verdad, medio verdades. Y creo que acá se cumple esta ley. Es una media verdad todo lo que han dicho. ¿Qué es la verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Jesús se nos da y se nos quiere dar como alimento para fortalecer a todo aquel que tiene fe en Él. Por eso quisiera preguntarme en esta noche y compartir con ustedes, ¿qué hay de verdad en todo esto? Jesús es el alimento para todos los que creen en Él. Pero ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de alimento es Él? ¿En qué sentido podemos llamar que Él es alimento? Y en todo caso, ¿cómo alimentarnos de Él? Fíjense que nosotros los cristianos, cuando oramos el Padre Nuestro, llega un momento que decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Y le estamos pidiendo a Dios en esa petición el sustento para todos los días, el día a día. Danos, Señor, hoy nuestro pan de cada día. Y la misma palabra de Dios también hace referencia al sustento. La palabra de Dios tiene muchos pasajes que hacen referencia a un Dios que se ocupa y se preocupa de sus hijos y provee lo necesario para su sustento. El libro del Génesis, ya del inicio, cuando crea el hombre, varón y mujer, dice: yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento y a todas las fieras de la tierra. El Salmo 145 tiene todavía una expresión que va más allá. Es el mismo Dios que alimenta a sus hijos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú le das la comida a su debido tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Y el mismo Jesús, en el Sermón de la Montaña, nos dice: por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo diciendo qué se van a vestir. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen acaso ustedes más que ellos? La palabra de Dios prevé la necesidad del sustento y del alimento para todos nosotros. Ahora bien, este es un alimento natural que lo que hace es sostenernos en nuestra vida natural, en nuestra vida biológica. Sin embargo, no es suficiente para alimentar nuestra vida sobrenatural, nuestra vida espiritual. No es suficiente para alimentar nuestra fe. Necesitamos un alimento que también sea sobrenatural para alimentar nuestra vida sobrenatural, que es nuestra vida de fe. Jesús dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, para la vida eterna. Él es alimento para esa vida eterna, la vida sobrenatural en nosotros. Y Él provee este alimento en su palabra y en la Eucaristía. La Eucaristía, entonces, es el alimento sobrenatural para la vida sobrenatural. Alimentarse de Cristo Eucaristía significa entrar en un proceso de asimilación donde es distinto cuando nosotros comemos los alimentos de todos los días, porque asimilamos esos alimentos y los asimilamos a nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos alimentamos de Jesús y lo asimilamos a Él en nuestra vida, nos transformamos nosotros en Él, poco a poco. Y aquel que se alimenta de Jesús en la Eucaristía y en la palabra, se va transformando en Él progresivamente, su modo de pensar, de sentir, de mirar la realidad, de ver. ¿Qué te pasó, Jesucristo? Dos frutos nos da alimentarnos de Jesús. El primer lugar es la santificación. Alimentarte de Cristo nos santifica. ¿Qué significa eso? Ser semejantes a Él, lo que decíamos recién. Nos vamos haciendo cada vez más semejantes a Él. Hubo un pensador francés, ateo, del siglo XIX, que dijo: el hombre es lo que come. Y fue profético para los cristianos. Nosotros somos aquello que nos alimentamos. Otros Cristo para los demás. Y el segundo fruto que nos trae la Eucaristía es muy importante para cada uno de nosotros. La Eucaristía es una gran confirmación, es un punto firme en nuestra vida, donde sostenernos. Hay un salmo que dice así: levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no. No duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián. Es la sombra protectora a tu derecha de día. No te dañará el sol ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y en el regreso, ahora y para siempre. La Eucaristía es el guardián de Israel que se quedó junto a nosotros. Está a nuestra derecha, está a nuestra izquierda, vela por nosotros día y noche. Nuestro guardián no descansa. No sé si todavía en los colegios lo siguen dando, en una época era parte de las lecturas obligatorias, los clásicos. Y hay uno de esos clásicos que nos hacían leer, que se llamaba La Odisea, se llama, todavía se lee, La Odisea. O básicamente es la vuelta de Ulises o de Odiseo de la guerra de Troya a su reino, junto con sus marineros y soldados. Y es un viaje de muchos años a lo largo de los peligros del mar Mediterráneo. Y ustedes saben que en ese viaje Ulises o Odiseo, el derrotero en el viaje, los vientos y demás, lo llevan a un lugar que era un lugar donde todos los marineros temían, pero al mismo tiempo anhelaban. Los vientos los llevaron hacia el lugar donde habitaban las sirenas. ¿Cómo eran estas sirenas? Eran hermosas y tenían un canto absolutamente dulce. Y el canto de estas sirenas, dice la leyenda, que cantaban con una belleza tan grande que atraían a todos los marineros y quedaban embrujados, embobados por el canto de las sirenas. Y allá iban a buscarlas, detrás del canto de las sirenas. Lo que no se daban cuenta es que debajo del agua era zona de piedras, y cuando llegaban donde estaban las sirenas, las rocas del mar rompían el casco de los navíos, los marineros quedaban a nado y las sirenas se acercaban contentas para devorarlos. Se alimentaban de marineros que no se cuidaban mucho. Ulises sabía que iba a pasar por ese lugar y le dijo a sus marineros, sus guerreros, le dice: tápense los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, pero yo sí quiero escucharlo. Y después les voy a contar cómo es. Claro, era rey y podía ordenar. Y todos sus marineros se taparon los oídos para no quedar embobados por el canto de las sirenas, excepto él. Lo ataron fuerte al mástil central del barco y les dice: miren, yo se los voy a suplicar, después se los voy a rogar, después se los voy a ordenar, después voy a llorar pidiendo que me suelten. Les pido por favor que no me hagan caso porque voy a estar embrujado por el encantamiento de las sirenas. Y así hicieron sus marineros. Cuando llegaron a la zona de las sirenas, Ulises empezó a pedir por favor, empezó a llorar, empezó a ordenar y gritar, pero los marineros no lo escuchaban. Cuando pasaron ya el peligro y se dieron cuenta que todo había pasado, ellos se destaparon los oídos, lo liberan y Ulises les agradece de no haberlo soltado en el momento de pasar esa zona donde estaban las sirenas. Este mundo está lleno de sirenas, que nos proponen muchas cosas y que nos dicen no vas a poder y que nos dicen tantas cosas que tal vez en un principio tiene magia, pero después nos damos cuenta que nos conducen a lugares y caminos donde no hay vida. Frente al canto de la sirena hay una sola solución: atarse al mástil. Y el mástil es Él, Jesucristo en la Eucaristía. Cuando sientas ese canto de las sirenas, te pones de rodillas y vas a ser atado al mástil, al madero de la cruz y del Cristo victorioso, vivo en la Eucaristía. Y vas a poder atravesar cualquier tormenta, cualquier mar, cualquier dificultad. Aunque llores, pidas, ruegues y te lamentes, vas a atravesar, como el barco de Ulises volviendo a su patria. ¿Cómo alimentarnos de Jesús en la Eucaristía? Desde ya existe la comunión eucarística, pero hoy quisiera detenerme en otra comunión, que es la comunión espiritual y la adoración. Cuando el cristiano adora poniéndose de rodillas y cuando el cristiano, por distintas situaciones que no puede recibir la comunión eucarística, pero sí la comunión espiritual, lo que está haciendo es abrir su corazón. Con la adoración, nuestro corazón se eleva hacia el sol de la Eucaristía y se baña con la luz de Jesús y vuelve para iluminar a los demás, como hizo Moisés, o como les pasó a Pedro, Juan y Santiago en el monte de la Transfiguración. El que hace la comunión espiritual abre también su corazón, pero no ya se eleva, sino que ese sol lo trae dentro de él. Y ese sol quema dentro de su corazón, dentro de su pecho. Y lo va transformando desde adentro hacia afuera. El Señor Jesús, el guardián de Israel, está con nosotros. Él no duerme. Él vela por nosotros, se quedó en la Eucaristía. Mm.